fue perdiendo y llegó tan lejos que se olvidó la sociedad que lo golpeó y siempre al final el tipo era buena gente. Siempre al final, siempre al final, y siempre al final el tipo era buena gente. Y siempre al final la vida con la muerte le devolvió su amor. Contaba su camino de regreso enamorado de la vida, escribía y de quiénes soy lo ignoran, le hacen daño. Tratándose de envidia, y siempre al final el tipo era buena gente, y siempre al final el tipo era buena gente cuando se envolvió de muerte. Se encerró tras paredes temblorosas que se rompía todo en su corazón, ignorándolo con las rejas de hienas. Cuando se fueron, la víctima quedó utopías. Vino con él un salvaje perfume que era un temporal que jamás pasó. Y siempre al final, y siempre al final, el tipo era buena gente. Siempre al final, siempre al final, y siempre al final, el tipo era buena gente. Dicen al final, la vida con la muerte todo a la sociedad le devolvió.